94.3 FM Río. ¿Cómo les va? Bienvenidos. 12 del 12 del 2021, dice el calendario, domingo 12 de diciembre. En un día ventoso, un poco más fresco, son esos días frescos de verano. O sea, no está como para abrigarse del todo, pero no te descuides. Si planteas salir a algún lado, llévate una campera, como decía vieja, llévate una campera. Señor Samir Badur, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? Salúdeme, dígame algo, alguna cosita. Bueno, está cortita nomás. Bueno, vamos a lo nuestro. A ver. ¿Por dónde arrancamos? En Estados Unidos, un senador republicano se sacó una foto junto al árbol de Navidad y toda su familia. Estaban todos armados hasta los dientes. Ametralladoras y armas de guerra. Esto en el marco del debate que hay en Estados Unidos por la proliferación de armas. Que ellos cualquier cosa tienen en un arsenal, lo ves en la, y así como lo ves en las películas, ellos tienen arsenales en la casa. Después putean cuando alguno de los chicos saca, va al armario y saca una de esas cosas que tienen ahí, va a la escuela y mata a 30 tipos. Porque pasó, ¿sí? Sin duda. El presidente Biden convocó una cumbre por la democracia con algunos amigos y algunos enemigos, ¿no? Los enemigos no los invitó. Y bueno, Irán, Venezuela, Cuba, todos nuestros amigos y nosotros incluidos, quedamos fuera. Alberto estuvo vía Zoom en esta reunión por la democracia y acusó a la OEA de generar un golpe de Estado en Bolivia. Viste que nosotros tenemos esas cuestiones últimamente que nos metemos en todos lados. Nos metemos en Chile con el tema de Bielsa, con los mapuches, nos metemos en Bolivia con el embajador haciendo campaña. Somos unos divinos. En política internacional, si en política nacional no tienen idea, imagínate lo que puede llegar a ser el desarrollo de una política internacional. Hay un poco más de calma alrededor de la aparición de la variante Omicron. El genio este que tiene en los Estados Unidos, que se llama Anthony Fauci, dijo que, doctor Anthony Fauci, ¿no?, uno de los tipos más renombrados del mundo, que maneja todas estas cuestiones en Estados Unidos, dijo que la información y datos que aparecen de quienes han estado infectados con esta variante revelan que quienes se contagian aparecen con síntomas bastante leves. Es decir, esta variante mata como la otra, pero un poco más despacio. Mata, pero no tanto. Es mala, pero no tan mala. Estudios hechos en Sudáfrica revelan algo que llama la atención. Y es el hecho de que la variante Omicron produce más contagios entre la gente que ya tuvo coronavirus que entre los que no lo tuvieron. O sea, a ver, nos va cambiando la bocha el bicho, ¿viste? Sin problema. Ahora tienen más posibilidad de contagiarse los que ya... Usted está tranquilo y dice, no, mirá, yo ya la tuve. Sam, ¿usted la tuvo? No tuvo. Bueno, ya la tuve, ya estoy vacunado, ya está, pasé, no. Pareciera que no, no es así. Hubo medidas de restricción en el Reino Unido que volvió a endurecer algunas restricciones y reapareció la orden para el teletrabajo, la obligación de utilización de barbijos en todos los lugares cerrados y conforme lo que veíamos este fin de semana, los lugares deportivos, no te digo que celebraban, pero así como que vivían los últimos partidos que van a vivir a cancha llena porque ya van a empezar de nuevo las restricciones en las canchas. Y algunos partidos, por ejemplo en Alemania, algunos partidos de fútbol que estaban jugando sin restricciones, sin aforos, se jugaron sin público. Sin público. Una foto muy curiosa apareció en los medios internacionales, que fue la del Papa Francisco visitando la Plaza España en Roma. apareció a la madrugada para hacer un homenaje a la Virgen. Viste que el Papa tiene esas cosas, se levanta a las 4 de la mañana, sale caminando solo y va a algún lugar. Y bueno, en este caso fue a hacer un homenaje a la Virgen. Tremendas las denuncias que aparecieron contra el magnate y creador de la revista Playboy, Hugh Hefner. Lo acusan de un montón de cosas relacionadas, obviamente, con su trabajo, de mostrar al mundo la belleza femenina. Y bueno, el tipo vivía en esa casa majestuosa que, no sé, al menos yo la he visto en infinidad de revistas, con realmente un palacio donde vivían, no sé, 30, 40 mujeres que eran seleccionadas, muy seleccionadas, y él particularmente tenía 5 mujeres con las que dormía. Entonces, bueno, han aparecido montones de denuncias y seguramente algo para pasará con esto, ¿no? Ayer se despidió Angela Merkel, el viernes se despidió Angela Merkel después de 16 años de mandato en la política alemana. Todo un ejemplo, Angela Merkel, de que se puede convivir con el mundo. En Austria se ha dispuesto que los mayores de 14 años que no se vacunen pueden ser sujetos a la imposición de una multa por parte del gobierno. ¿Escuchaste? Los mayores de 14 años que no se vacunen pueden ser sujetos a la imposición de una multa por parte del gobierno. El 18 de diciembre del 2020, en momentos en que el Reino Unido estaba pasando por la etapa más dura de la cuarentena, en Downing Street, la residencia del primer ministro, hubo una fiesta de Navidad. Boris Johnson está muy cuestionado hasta por los mismos conservadores. ¿Qué es esto de que en plena cuarentena hacen fiestas? ¿No te suena conocido eso? Yo le digo al señor Boris Johnson, quédese tranquilo. En la Argentina, hasta el perro del presidente estuvo en una fiesta. Ahí está. Dylan, el perro del presidente, estuvo en una fiesta. Boris Johnson, quédese tranquilo, estas cosas pasan en todos lados. Mira, no sé cómo la va a sacar usted, don Boris, pero no, acá no va a pasar nada. Acá no va a pasar, seguramente. Una tragedia en México, murieron 53 migrantes, el camión volcó en la localidad de Chiapas. Esto es lo que se quieren pasar a Estados Unidos, ¿viste? Migrantes, mueren todos. Enorme expectativa por la cumbre por la democracia, que bueno, obviamente fue la que invitó Biden y algunos invitaron y otros no, están selectivos. En Colombia está presentando la oposición un proyecto de ley para mandar a la cárcel a todos los periodistas. Agarrate, Catalina. A no ser que trabajen en los medios afines a los medios de gobierno, ¿no? Lo que en la Argentina serían los medios hegemónicos K. Ellos se salvarían. Los que trabajan en los medios hegemónicos no K irían en cana. Así de una. El modelo que seguimos es ese. Ahí vamos. Bien, esta semana asumieron las autoridades que fueron electas y sus cargos en la ciudad de Coronda asumieron 3 concejales. Asumió Pancho Ávalo, asumió Laura Boglic, asumió el doctor Matías Zulaski, en un acto que fue sencillo, rápido, y que, bueno, los puso en funciones, una cosa muy, muy, muy linda, muy, muy cerradita, muy con poca gente. Y ya están en funciones. Fue una sorpresa también esta semana que, bueno, en diputados la Unión Cívica Radical va a tener 2 bloques parlamentarios. Uno, el bloque de la Unión Cívica Radical Evolución, que responde a Martín Lustó, senador Martín Lustó. Emiliano Jacobiti, que era del nociclismo, y este bloque no acepta la conducción partidaria de los radicales de las provincias. Alfredo Cornejo va a ser el presidente del bloque de radicales del Senado. cargo al que aspiraba Martín Lustó, que era vicepresidente del Senado, que ahora va a estar en manos de la santafesina Carolina Lozada. A ver, dos cositas quiero agregar de esto. Hay mucha bulla con este tema de la partición, no partición de un bloque de la Unión Cívica Radical. Por una cuestión de internas, porque las PASO en definitiva son internas. ¿Te acuerdas que lo hablamos tantas veces a esto? ¿Te acuerdas que decíamos que tiene que haber internas en los partidos políticos? Basta de elegir a dedo las cuestiones. Y el radicalismo se ha partido que ha mantenido la cuestión de las internas partidarias, ha sido el radicalismo siempre. Entonces, esto de ir a una interna, en este caso abierta, como fue a las PASO, posiciona a los que ganan y a los que pierden. Históricamente, yo te puedo nombrar de coronda las que hemos participado entre blancos, no sé, recuerdo que el color blanco ligado al Changui Cáceres. ¿Te acordás del Changui Cáceres? Bueno, a lo mejor no lo conocías, pero el Changui Cácerismo con la Renovación Radical, la Coordinadora Radical, la parte de la izquierda del radicalismo, los amarillos de Usandizaga, los celestes, o sea, porque tenían colores, ¿viste? Amarillos, blancos, celestes, siempre han ido a internas. Y las internas son feroces. Y después se posicionan. Y hay uno que gana y es el que lidera, el que lleva el mando, porque por algo gana. Y hay otro que pierde, porque acá hay ganadores y perdedores, no es como ellos que perdieron ganando, no sé cómo es el verso que hacen ahora. Entonces, esta cuestión de querer posicionarse o pretender posicionarse a partir de una victoria de las PASO, de las internas, me parece totalmente lógica. Y de repente tampoco hay que agarrarse de los pelos que rompieron el partido y toda esta huevada que se está diciendo en un momento de desubicación. Bueno, chicos, a ver, hubo PASO, hubo una elección. ¿O acaso en el justicialismo no tienen 770.000 facciones diferentes? ¿Qué se agarran los pelos? ¿O acaso también adentro del radicalismo algunos de los líderes que están de hace un montón de años no han sido colaboradores o colaboracionistas también en algún momento del justicialismo? Yo te voy a recordar algo. Cristina Cobos y vos, ¿te acordás? Cristina Cobos y vos, la fórmula que terminó poniéndola de presidente a Cristina Kirchner. Y a Cobos, mendocino, Cobos, como vicepresidente de la Nación. En esto de que Kirchner plantó la transversalidad del gobierno. Entonces, a ver, esto de la funcionalidad de trabajar para, bueno, tiene sus idas y sus vueltas. Entonces entiendo que no es para agarrarse los pelos. No es trabajar para que esta gente de radicalismo que tiene otra idea, que ganó en la mayoría del país, tiene otra idea y de repente sigue siendo Juntos por el Cambio, porque en definitiva la oposición en este país no es solamente radicalismo, forma parte de una gran coalición que se llama Juntos por el Cambio y que tienen enfrente al Partido Justicialista, que es el partido gobernante, o el Frente de Todos, como quieras llamarlo. Que el Frente de Todos es un frente que está constituido por un montón de pequeñas partículas de gente que tiene un cachito de poder y lo junta. Todo el peronismo metido ahí adentro. Y ahora, bueno, tú junto por el cambio mete todo lo no peronista adentro. Y esta gente que se abre dentro del radicalismo también sigue estando dentro de Junto por el Cambio. No es esto de que no, mirá, el radicalismo se parte y va a echar a perder junto por el cambio, la oposición no sabe, se matan por un cargo, se matan por lo que corresponde. El tipo que milita en política tiene aspiraciones políticas y son totalmente lógicas. Las aspiraciones en política son lógicas, para eso está. Para eso está, esa es la idea. Entonces la posibilidad que se da, hay una interna, hay ganadores y perdedores, el que gana, gana. Y es lógico que pretendan cargos. En el caso, yo tengo absolutamente nada en contra ni a favor de nadie en estos casos, ¿no? Pero el caso de Negri, que me parece una persona totalmente respetable, va a ir por su quinto mandato al frente del bloque de la Cámara de Diputados. Me parece mucho tiempo. Es una excelente persona, ¿no? Un excelente legislador, de lo mejorcito que tiene el país. pero me parece que también existe la posibilidad de cambiar caras. Existe la posibilidad de que haya otra gente, porque hay que dar paso también. Y si encima de eso perdiste las elecciones en tu provincia, como le pasó a Negri, porque De Loredo le ganó, De Loredo en Córdoba le ganó las elecciones internacionales a Negri, entonces bueno, todos alguna vez ganaron una interna y todos ascendieron, es así. Me parece, tengo la sensación de que no es para semejante quilombo, que de repente sí lo aprovecha la oposición, y dice, no, mirá, estos se están matando, no les dan vergüenza, que esto, que lo otro, qué sé yo. Patricia Bullrich, a referencia de esto, dijo en la semana, hay que seguir apostando a la unidad. La figura de esta semana, sin lugar a dudas, fue Esteban Bullrich. Esteban Bullrich, como pudo, padece ELA, una enfermedad terrible, y fue al Senado a presentar su renuncia mediante un elemento electrónico que le permite comunicarse con la gente. Las cosas que dijo Bullrich realmente fue es para encuadrarlas, ¿no? Un alegato a la democracia tremenda y al momento que se está viviendo en este país. Al final de su discurso, el Senado de la Nación de pie le dio la despedida como merece. Un senador que deja su mandato por enfermedad, porque sabe que se va a morir. Este tipo se muere en un tiempo determinado, porque la enfermedad tiene eso, ¿no? Tiene que un final terrible, terrible. Y todo el Senado de pie, menos Cristina, que estaba presidiendo, que viste, tenía, no sé, pega en el sillón, o no puede aplaudir de pie a nadie. Fue un contraste muy, muy notable, ¿no? El Senado de pie menos ella, mirándolo desde ahí arriba. En fin. 10 de diciembre. Vamos al 10 de diciembre. El 10 de diciembre es el día de la democracia en este país. No porque se celebre el día de la democracia, y no por una cuestión de antojo, hay una ley que así lo indica, se llama Ley de Restauración de la Democracia, y se hizo en el 2007, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación sancionaron la ley 26.323, llamada Ley de Restauración de la Democracia, y el texto de la ley detalla lo siguiente: declárese Día de la Restauración de la Democracia el 10 de diciembre, el que será celebrado en todo el mundo, en todo el ámbito del territorio nacional, mediante actos pedagógicos y académicos que promuevan los valores democráticos, resaltando su significado histórico, político y social. Será celebrado en todo el ámbito del territorio nacional mediante actos pedagógicos y académicos que promuevan los valores democráticos, resaltando su significado histórico, político y social. No sé si vos viste el acto del 10 de diciembre. Fue un acto totalmente partidario, fue la Plaza de Cristina con un escenario impresionante, sí, impresionante. Con la actuación de grupos y bueno, un acto que a nosotros, los argentinos, nos costó algo así como casi 200 millones de pesos. Porque nos costó 40 millones el acto en sí y nos costó 135 millones de pesos que les pagó el Estado a las empresas de colectivo para que lleven a la gente gratis. Vos me dirás, ¿la pagaron con la nuestra? Y sí, ¿con qué cree que la paguen? Los 40 palos para el acto y los 135 para los colectivos, la pagamos nosotros, sin duda. Ni lo dudes. Estuvo Lula, estuvieron de viste como los recitales que tienen un grupo de soporte, ¿Cómo se llama? Teloneros, se llaman, ¿sí? Los grupos que tocan antes. ¿Sí? Bueno, el acto de Cristina lo tuvo de telonero al expresidente uruguayo y al expresidente brasileño, ¿sí? Lula da Silva, Pepe Mujica. Pepe Mujica habló, Lula hizo un lanzamiento de su candidatura a presidente. Y bueno, el show lo hizo Cristina, como siempre, salió exultante, bailando ahí adelante, diciendo que no se va a pagar la deuda, más o menos algo así, y diciéndole a Alberto, delante de todo el país y el mundo que la veía, o su mundo, qué sé yo, las cosas que tenía que hacer. Y después, bueno, le tocó el turno a Alberto, que le dijo: quédate tranquila, Cristina, yo voy a hacer las cosas que tengo que hacer. Esta gente que vive del Estado hace 40 años, ¿entendés? ¿Qué cambia hoy después del acto ese? Hicieron actos para ver quién junta más gente, a ver quién la tiene más larga. Hizo un acto la CGT hace poco y metió, no sé, creo que 60.000 personas, y la Cámpora se quedó afuera. Y ahora en este acto la CGT se quedó afuera porque no estaban invitados. Y un acto en celebración de la democracia que no se invite al resto de las fuerzas políticas. El arco político de este país está integrado por diferentes partidos, sin duda. Y esos partidos no forman parte del acto del Día de la Democracia. No sé. Porque aparte le sumaron los derechos humanos, ¿viste? Al respecto de esto, yo quiero compartir con ustedes, porque me parece que vale la pena, realmente vale la pena, la nota de Alejandro Borenstein del Clarín de hoy. Y dice así esta nota que escribe el genio este de Borenstein, que me voy a permitir leérselas. Mate de por medio. Dice Borenstein: asumiendo que a Máximo Kirchner ya le contaron la verdad sobre Papá Noel, los Reyes Magos y Otesur, y viendo el acto del viernes en Plaza de Mayo, no queda más remedio que contarle ahora sobre los Kirchner y su compromiso con los derechos humanos. Es un poco doloroso porque significa tirar abajo un cuento chino construido con tanto esfuerzo por parte de Néstor, Cristina y otros ejecutivos del hotel. Pero si queremos que a Máximo y la Cámpora algún día tengan la lapicera y la mamá se las entregue con tinta, no como ahora, no podemos seguir permitiendo que cada vez que pasan cosas como esta, que llegue el 10 de diciembre, confundan la recuperación de la democracia en 1983 con la llegada del kirchnerismo en el 2003. Y mucho menos aún que los colosos de la década ganada se sigan presentando como campeones de los derechos humanos, al igual que la de Melchor Gaspar y Baltasar. La historia de los Kirchner no es la que les contaron cuando eran chicos. Mirá, seguramente el 2 de abril de 1982, 2 de abril de 1982, los Kirchner estarían en su casa indignados por la locura de Galtieri. Probablemente ambos querían denunciar que todo fue planeado para tapar las atrocidades del régimen militar. Sin embargo, no hay pruebas de que pensaran así. Solo tenemos la foto del 7 de abril de 1982, donde vemos a Néstor Kirchner junto al general Guerrero, jefe de la Brigada 11 de Infantería con base en Río Gallegos, expresándole su apoyo al delirio de Galtieri. A favor de los Kirchner, digamos que no fueron los únicos cómplices. Lo mismo hizo el resto de la dirigencia política, sindical y empresaria de aquel tiempo. De hecho, todos viajaron a Malvinas para apoyar al general Menéndez cuando asumió como nuevo gobernador de las islas. Todos menos uno. El que no fue, fue Raúl Alfonsín. Mientras los jefes del PJ, la UCR, la CGT y demás dirigentes se sacaban fotos en Puerto Argentino, don Raúl Alfonsín publicaba una histórica carta en la que denunciaba las maniobras de los jefes del proceso para distraer al país de la tragedia en la que vivíamos. Ese documento fue el puntapié inicial de la epopeya alfonsinista que terminaría logrando la restauración de la democracia en la Argentina y luego en toda América Latina. Mientras el abogado Alfonsín defendía presos políticos, los doctores Kirchner ni defendían presos políticos, ni presentaban habeas corpus por desaparición, ni nada. Estaban demasiado ocupados ejecutando deudores hipotecarios y no tenían tiempo para dedicarse a esos asuntos menores que además no les iban a dejar un peso. Tras el fracaso de Galtieri, el proceso militar no tuvo más opción que convocar a elecciones en 1983. Si bien hubo muchos candidatos, las fuerzas principales fueron dos. La favorita, mayormente peronista, era el equivalente a lo que hoy llamamos Frente de Todos, con Ítalo Luder a la cabeza. La otra fuerza, digamos, el Juntos por el Cambio de aquella época, fue liderada por Raúl Alfonsín. Párrafo aparte, basta con medir la distancia entre los estadistas, ¿no?, de entonces y los genios de ahora para tener la verdadera dimensión de cuánto nos fuimos al carajo. Previo a las elecciones, los militares se habían dictado una autoamnistía para evitarse problemas con los que ellos denominaban excesos en la lucha contra la subversión. Luder y el Frente de Todos del 83 aceptaron la autoamnistía, o sea, el perdón, o para decirlo más duramente, la impunidad. En cambio, Alfonsín no solo no aceptó la autoamnistía, sino que denunció un pacto militar sindical para archivar las violaciones de los derechos humanos. ¿De qué lado estaban Néstor y Cristina? Del lado incorrecto, como siempre. Por mucho que les duela reconocerlos, sin querer queriendo, fueron detrás de Luder a garantizar la impunidad de los genocidas. Por suerte ganó Alfonsín, derogó la autoamnistía militar y creó la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que fue ninguneada por el peronismo. La presidió Ernesto Sábato, quien luego escribió el prólogo del informe final entregado a Raúl Alfonsín con los testimonios de las víctimas. 20 años después, en el 2006, Néstor Kirchner mandaría a rehacer ese prólogo porque no le gustó cómo lo había escrito Sábato, que venía de obtener el premio Cervantes, máximo galardón literario de habla hispana. Antes de él, solo un argentino lo había ganado, Borges, en el 79. A Néstor no lo quisieron premiar. Y aunque parezca mentira, esto también es rigurosamente cierto. Entre los 19 miembros de la CONADEP se destacaron dos mujeres, Magdalena Ruiz Guiñazú y Graciela Fernández Mejide, dos próceres de este país a las que hoy el kirchnerismo denomina la derecha. El informe de la CONADEP sirvió como base para el juicio a las juntas. El fiscal que acusó a los militares fue Julio César Estracera, y en su alegato final pasó a la historia cuando dijo: señores jueces, quiero utilizar una frase que pertenece ya a todo el pueblo argentino: nunca más. Septiembre de 1985. 25 años después, el 23 de septiembre del 2010, el actual ministro Aníbal Fernández tuiteó: el fiscal Estracera es un impresentable, aunque le hagan una casa con forma de desagravio. El comentario vino a cuento de que Cristina había cuestionado a Estracera y obviamente todo el occidente salió a defenderlo y a desagraviarlo. Cabe decir que en aquellos años 80, mientras los miembros de la CONADEP, los jueces, los fiscales y las víctimas que testificaban en las narices de los jerarcas del proceso se jugaban la vida, los Kirchner no pasaron por allí ni siquiera para llevar un sándwichito de miga. Estarían en Disney, ¿no? Todavía no había llegado el 1-1 de Cavallo, que ellos también apoyaron con todas sus fuerzas, y gracias al cual viajaron varias veces a entrevistarse con el ratón Mickey. Antes del uno a uno vino el indulto. ¿Qué fue el indulto? A finales de 1990, la versión noventosa del Frente de Todos decidió indultar a los genocidas condenados por la justicia durante el gobierno de Alfonsín. De ese gobierno neoliberal del Frente de Todos participaban todos: Néstor, Cristina, Parrilli, Alberto, Aníbal, Scioli, Solá, en fin, todos son todos en las buenas y en las malas. ¿Podemos imaginar a los Kirchner encadenados a las columnas de tribunales protestando por los indultos? En tren de imaginar, podemos imaginar cualquier cosa, pero no pasó. Siguieron aplaudiendo como si nada. Luego, con el tiempo, los aplaudirían a ellos. Hay que reconocer que, el Frente de Todos, el tema de los aplaudidores tiene una larga tradición. Quizá fue la culpa por la falta de compromiso con los derechos humanos o la simple conveniencia política lo que llevó a los Kirchner a su nueva etapa falso progresista, cuyo momento clave fue el discurso de Néstor en la ESMA el 24 de marzo del 2004, cuando fundó el relato kirchnerista con la siguiente frase: "Vengo a pedir perdón en nombre del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades". Esto es textual, dijo Néstor Kirchner en la ESMA: "Vengo a pedir perdón en nombre del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades". O sea que, a ver, en un segundo, Néstor, en ese momento, hizo algo que quedó, ¿no?, para ellos como emblema. En un segundo, Kirchner hizo algo mortal. Tiró por la borda todo un laburo, el laburo de mucha gente que se jugó. Néstor se cagó en los juicios de las juntas, los jueces, los fiscales, la CONADEP, Sábato, los testimonios, los torturados, los que se animaron a ir a contar las cosas que le habían pasado, los secuestros, las muertes. Y en el mismísimo Raúl Alfonsín, y armó el cuento chino de que el Estado Nacional nunca había hecho nada en materia de derechos humanos hasta que llegaron ellos, los fabulosos Kirchner. Lo más genial es que a los miles de jóvenes que empezaron a predicar a partir de ese momento se lo creyeron. Algún día les contaremos lo que le contestó Raúl Alfonsín. A esta historia deberíamos agregarle que cuando Alberto y Cristina se niegan hoy a denunciar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela o en Nicaragua con la excusa de la no injerencia, se olvidan de que gracias a las denuncias de Estados Unidos, Jimmy Carter y Patricia Derian, y de muchos países europeos, el mundo conoció los horrores del proceso y miles de detenidos fueron rescatados por la injerencia de estos gobiernos. Dejemos para otro día los oscuros pasados de Zaffaroni, Berbisky y la alianza política en el año 2000 de Alberto Fernández con Elena Cruz, reconocida negacionista y reivindicadora de Videla. Evitémoslo para que no se nos deprima la militancia. Si queremos un país mejor, es hora de que Máximo y sus genios para la liberación sepan la verdad, ya sea sobre Papá Noel o sobre Papá, Mamá y los derechos humanos. Y por muy duro y triste que sea, deberán alguna vez saber la verdad, y todos los chiquitos que aprendieron esto también. Ya lo dijo Serrat: nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Esta es la nota de Clarín de hoy, de Alejandro Borstein, que me pareció más que prudente leerles, que resume un montón de verdades. Y quiero cerrar este bloque, ni más ni menos, recordándolo